Todos al punto suelo, o estáis muertos. ¡Moveos! ¡Todo el punto al suelo! ¡Todos al suelo! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Vamos al suelo! ¡Vamos deprisa! Quiero que todos mantengan la calma y guarden silencio. Si se mueven o hacen algún ruido, os pongo con el culo mirando a Cuenca, ¿vale? Bien, vamos a ver. Sobre este asunto, lo primero que quiero decir, y quiero que quede muy claro, es que el Estado de Derecho no se somete a chantaje. Pero todos estarán muertos cuando acabe el día si no coopera conmigo en todo. ¿Lo ha entendido? Y yo como presidente del gobierno no voy a consentir que ninguno de los dos sufra daño. No me gustan los banqueros. Soy gerente regional, yo no tomo decisiones, solo sigo órdenes. ¿Cuántas hipotecas ha ejecutado este año? ¿Cuántas hipotecas? Demasiadas. Demasiadas. ¿Y por qué? Por avaricia, Glenn. Avaricia, amigos. Esa es la causa. Todos los martes de 11 a 12, desfase lunar en Sintilic y Ratia. Ahora sí, ahora sí. Caixo, caixo, Rereta y Periferias. Bueno, os pedimos unas disculpas por nuestro retraso habitual, ya que a la que no entramos puntual suele saltar la repetición de la pasada semana de Desfase Lunar, pero no. Ahora entramos en el directo, en el ritual del directo. Bueno, como pasada semana, seguimos el rastro que están dejando los grandes mandatarios sobre el problema del cambio climático. Nos llegan informaciones sobre las grandes petroleras que están gastando miles de millones de dólares para bloquear medidas contra los protocolos del cambio climático. Bueno, resumiremos también las marchas que se están realizando allá donde se van a juntar estos dirigentes, miles y miles de manifestantes, se convocan para decirles, gritando, que ya basta de mafias, del dinero, que se las pela que el mundo dure 3 días, más que mientras dure, mientras estén ellos ahí recogiendo dinero, ya con eso les basta. Y así nos iremos a Bruselas, que parece ser que se están reuniendo ahora allí y más de 8.000 manifestantes realizan una protesta con algunos altercados, como no, por las leyes del desorden público. Bueno, también, como es habitual en nosotros, le seguimos los pasos a la multinacional Monsanto, estos trapicheros de la genética y de los herbicidas y de las plantaciones en monocultivos y todo eso, pues tenemos bastante información sobre este tema. Bueno, como todos y todas sabréis, el glifosato, que hoy he aprendido que no es glifosato, que es glifosato, este herbicida tan conocido por esta multinacional, que es de las primeras que lo empezaban a comercializar, todos los efectos, todos los cánceres que ya está demostrado que producen en las poblaciones de la gente que está cerca donde utilizan este producto. Pues bueno, volvemos a hablar sobre este tema, ya que es algo que está en nuestras aguas que nos bebemos todos los días. Y esta es la cacharrería que tenemos preparada para hoy. Ahí tenemos la cazuela sonando en la izquierda, el perol en la derecha, y todo esto y un poquito de sal será lo que abarque el desfase lunar de hoy. Así que sin ir más lejos, vamos a aposentar las nalgas bien cómodas en el asiento y vamos a buscar ese botón milagroso que nuestro compañero Duna siempre buscaba la primera, y nos vamos al hiperespacio de la FM100. Martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el Martini. Thank you.

una tercera parte de los 100 senadores y 36 de los 50 gobernadores simplemente en la Unión Europea. Bueno, así como decimos, entre que estos están a ver cómo siguen llenando las arcas, estos días también se están realizando diversas manifestaciones por todos los países del mundo contra estos dignatarios que se las pela el cambio climático. Bueno, sin ir más lejos, más de 8.000 manifestantes y una protesta en Bruselas que incluye algunos altercados protagonizados por los chalecos amarillos. Marchas estudiantiles por el clima ya reunían el pasado día 31 a más de también de 9.000 manifestantes, también por Bruselas, que es donde se están juntando estos dignatarios del cambio climático. Bueno, como decíamos, hacia la mitad de esta marcha realizada en Bruselas, a la altura de la Rue de Loy, donde se ubicaban las instituciones europeas, la policía tenía que intervenir para evitar disturbios en parte de un grupo de chalecos amarillos, acción que se salda con 70 personas detenidas. Esto es lo que, según fuentes de las propias fuerzas del orden. Según la agencia belga, algunos individuos habrían lanzado proyectiles contra edificios de la Comisión Europea en Bruselas, lo que obligaba a la policía a actuar y parar unos minutos el transcurso de la manifestación. Antes de la cumbre sobre el cambio climático que se celebrará del 30 de noviembre al 11 de diciembre en París, una cumbre de la que saldrá un acuerdo sobre el clima para después de 2020. Hoy estamos manifestándonos para pedirles a los gobiernos europeos que tomen decisiones para parar el cambio climático. Queremos pedir que sean ambiciosos en París y se lo tomen en serio porque solamente tenemos un futuro. On voudrait particulièrement que nos gustaría que sobre todo los países europeos hagan un esfuerzo para impulsar el Fondo Verde para el Clima, porque los países pobres tendrán más dificultades para adaptarse a los efectos negativos del cambio climático y no tienen medios económicos para dejar las tecnologías obsoletas y contaminantes y utilizar tecnologías limpias. Han entregado una carta a las autoridades europeas firmada por más de 3.500 personas. Los ministros de Medio Ambiente de los 28 tratarán este asunto la semana que viene. Los manifestantes han pedido también a los líderes una respuesta global a una de las peores consecuencias del cambio climático, los refugiados climáticos. Son ya 20 millones y esta cifra no deja de aumentar. En Bruselas, Marta Vivas Chamorro, Euronews. Kampalai Buraima, Muy buenos días, pues estamos en el centro de Bruselas y lo que tengo a mis espaldas es una manifestación a favor del clima protagonizada casi exclusivamente por los y las jóvenes de la ciudad. Estas convocatorias empezaron hace 4 semanas con 3.000 personas y ya la semana pasada fueron 35.000 personas, lo que más o menos podemos tener ahora mismo a nuestras espaldas. La iniciativa surge después de que, seguramente ya la habéis visto en vídeos, de que una joven sueca de 16 años, Greta Thunberg, hiciera un llamamiento a movilizarse por el clima. El mensaje es claro: si los políticos no están haciendo nada por asegurar el futuro, tendremos que hacerlo nosotros y nosotras. Así que una semana más, toda esta juventud cargada de energía, no sé si los podéis oír, pero hay un ambiente buenísimo aquí, toda esta juventud sale a la calle a pedir, a exigir que se empiecen a hacer las acciones suficientes y necesarias para salvar el clima. Hoffman, quiero los motores a la máxima potencia. Vamos a descubrir un mundo nuevo. Más de 8.000 manifestantes por el clima en Bruselas. Se trata de la tercera marcha dominical por el clima en la capital belga. Con menos asistencia que las anteriores, los manifestantes corearon lemas contra la industrialización lesiva del planeta. Los estudiantes belgas están entre los más movilizados del mundo con sus huelgas contra el cambio climático y las protestas contra la inacción política para revertirlo. Hacia la mitad de la marcha, a la altura de la sede de la Comisión Europea, la policía intervino cuando manifestantes aislados empezaron a apedrear las cristaleras. Según la policía belga, se trata de grupos llegados de Francia y Holanda bajo la bandera de chalecos amarillos. Han interrogado a una setentena de manifestantes.

Bueno, así como escuchabais, el jurado determinaba que la empresa Monsanto era negligente al no hacer lo suficiente para advertir a los usuarios del riesgo potencial cancerígeno que tiene este herbicida. El dictamen del juicio representa un grave revés para esta gigante alemana, que ahora es la Bayer. No sé si sabréis que la farmacéutica Bayer ha comprado la multinacional Monsanto. ¿Quién lo iba a decir? Así que la Bayer tampoco se queda chica. Bueno, ya como decíamos, ya ha sido condenada en un juicio similar celebrado en agosto también en Estados Unidos. En un comunicado, la farmacéutica Bayer dice estar decepcionada por la legislación del jurado, pero considera que este veredicto no cambia el peso de 40 años de ciencia y las conclusiones de las agencias reguladoras de todo el mundo. Lo que les jode es la imagen que están dando ahora de promover estos productos cancerígenos para, como lo de siempre, para simplemente llenarse las arcas. Bueno, tenemos el testimonio de una persona de 70 años, de nombre Haderman, que aseguraba que el uso del Roundup durante 25 años, cuyo principal ingrediente es el polémico químico glifosato, contribuyó a su diagnóstico de cáncer de linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer que es el que ha sufrido esta persona de 70 años, como decimos, por utilizar el Roundup. Bueno, este herbicida, que lo venden como si fuera el típico fumigador o limpiador de cocina, sin ninguna medida de contacto con las personas, o sea, que cualquier persona que se pone a echar esto para matar las malas hierbas está inhalando este producto cancerígeno, que lo venden como rosquillas. Bueno, más datos, como decíamos, Monsanto ha sido comprado ahora por la Bayer por 63.000 millones de dólares, niega una y otra vez que este herbicida cause cáncer y cuestiona los hallazgos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, que se realizaba en el 2015, perdón, considera el glifosato como probable cancerígeno. Pues la Bayer dice que eso es mentira. Bueno, si fuera mentira, dicen que no entienden por qué ahora este veredicto pone a la Bayer contra la pared, ya que sube el costo del litigio y su valor bursátil vuelve a ser golpeado. Así que la Bayer pierde mogollón de millones porque su imagen no es la que tenían antes, de la típica aspirina para quitarte la jaqueca. Edwin Hardeman celebró su victoria contra Monsanto. Un tribunal federal determinó que el herbicida Roundup fue el factor sustancial en causar el cáncer del que hoy padece este californiano de 70 años. Su defensa argumentó que seguirá luchando para llevar a juicio casos como este en todo el país. Tienen que decir la verdad y no manipular ni socavar la ciencia y la opinión pública sobre los peligros del Roundup. No hay duda de que este producto causa cáncer y Monsanto necesita ser honesto de una vez por todas. Bayer, la químico farmacéutica alemana que compró a Monsanto el año pasado, emitió un comunicado en el que expresó decepción por el veredicto. Reiteró que respaldará el Roundup, lo defenderá vigorosamente e insistió en que el glifosato, su principal ingrediente, no tiene relación alguna con el cáncer. Este veredicto no cambia el peso de más de 4 décadas de extensa ciencia y las conclusiones de los reguladores de todo el mundo que respaldan la seguridad de nuestros herbicidas basados en glifosato y que no son cancerígenos. Bayer apelará. Una serie de entes reguladores de Estados Unidos y Europa determinaron que el glifosato no causa cáncer. Sin embargo, un informe de 2015 emitido por el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud concluyó que esta sustancia es probablemente cancerígena para los humanos. Pero el de Hardeman no es el único caso de este tipo. En agosto de 2018, una corte de San Francisco ordenó pagar una millonaria suma a un jardinero tras hallar al Roundup como el causante de su cáncer. Este producto está envuelto en más de 11.000 casos judiciales en Estados Unidos. ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Bueno, recogíamos ahora un escalofriante testimonio de eso tan cotidiano que nos rodea, esos accidentes de tráfico, y tenemos aquí a un testigo de este accidente que nos va a contar lo que pasó de su propia voz. Bueno, pues esta cabeza de lo que ha ocurrido, que ha pasado en este accidente? Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche de... Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque de corazón. Y luego se llevó a un hospital para una ambulancia. Y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía actualmente? O... La policía le está investigando por los nombres, sí. Como habéis podido escuchar, es un testimonio escalofriante. We'll be right back.

Bueno, ¿y arranca el tren o no arranca? Bueno, este pasado sábado 6.000 personas se manifestaban en Alsasua contra el tren de alta velocidad y por el tren social. En esta marcha participaban grupos culturales y otros. Ha estado encabezado por 17 tractores de agricultores y ganaderos de Sacana y la Llanada Alavesa. Todos estos afectados por el trazado que lleva el tren de alta velocidad. Bueno, este era el ambiente que se escuchaba en Alsasua este sábado, celebrada esta manifestación por la plataforma Sacana Tren Arenalde, que había convocado en Alsasua contra el TRAP esta manifestación, como decíamos, y por el tren social, manifestación que tenía como lema Tren Social Abai, HT Gelditu, respetad la voluntad popular. Bueno, y si no me equivoco, bueno, se no entra en este audio el texto que leía, un texto que se leía ante, como decimos, 6.000 personas, que fue leído por una del colectivo Tren Social Abai. Creía que iba a leerlo aquí a... Bueno, y recogemos este manifiesto que se leía, en el que decían: hemos querido darle un ambiente festivo y participativo a esta manifestación. Tren Social Abai, HT Gelditu, respetad la voluntad del pueblo, porque en el debate del modelo de tren de las razones está a nuestro lado. Bueno, y por eso lo hemos querido celebrar. Gracias a todos y todas los animadores, tractores, Zapanzar y Joaldunak, mitológicos de Irurtzun, Alsasua Goldeak y asimismo a todas y todas las personas que se concentraban allí. Bueno, también especialmente solidaridad con los y las de la zona media, porque las obras están en marcha, pero ellos siguen luchando con coraje para que el tren no les pase por sus tierras. Luchamos pero estamos preocupadas y temerosos porque las obras del TAF están iniciadas en Villafranca y Tafalla. ¿Quién no se preocupa si las amenazas vienen? Es que destruyan el pueblo y la comarca, es la pregunta que hacen. Recuerdan también que desarrollando el tren convencional se puede conseguir un tren de altas capacidades adecuadas con los estándares de Europa y situarlo en el corredor Mediterráneo-Atlántico, para el transporte de personas y también de mercancías, cómo no. Este corredor está hecho y es posible el desdoblamiento de las vías, el tercer rail y otras técnicas que harían que no sería necesario ese trazado nuevo del tren de alta velocidad. We'll be right back. see my friends coming, right a many a mile. Friends, you get some silver, you get a little gold. What did you bring me, my dear friends? Keep me from the gallows pole. What did you bring me? Keep me from the gallows pole. I couldn't get no silver, I couldn't get no gold. You know that we're too damn poor from the gallows pole. Bueno, y ya vamos arrastrando la poca combustión que nos queda en la nave para ir antes de ir aterrizando recordamos los artistas que nos han acompañado hoy. En la pista número uno hemos tenido este tercer disco que editaban los Led Zeppelin. Os dejo unos minutos con el Celebration Day, día para la celebración. En la pista número 2, como decíamos antes, nos han acompañado también Stephen Wolf. Os dejo con su Júpiter Chill. Estamos ya con la nave rozando el aro de Júpiter. Speak. acuerdo. ¿Dónde tengo que darle? Prueba con el azul. ¿Con este? Nos alejamos. ¿Qué pasa? Que nos alejamos del planeta. Bueno, y también hemos sobrevolado aquel concierto en directo de Neil Young, Live in Rust. Ey, ey, my, my. Que son 2 días, pero hay que dejar algo para los demás. Que enorgullecía a los más tiranosáuricos generales golpistas, prohíbe muchas conductas, sanciona con dureza y semea en la libertad de expresión. Por ello, incluso la ONU ha pedido que se revise. Aquí tenéis la ley que va camino de convertirse en el Ecce Homo de esta legislatura del Partido Popular. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana, comúnmente conocida como Ley Mordaza, se explica en un texto muy franco y a la vez muy ambiguo. En él se recogen 44 infracciones sancionables, con multas que van desde los 100 a los 600.000 euros, según sean leves, graves o muy graves. Hemos dividido su contenido en policía, manifestaciones, resistencia y primeras perlas. Y se sancionan tanto conductas en persona como en las redes sociales. La ley Mordaza reviste de un brillante velo de autoridad y protección a la policía. De entrada desaparecen las llamadas faltas, las infracciones leves que antes instruía un juez. Mordaza y el nuevo Código Penal establecen que estas infracciones pasan a resolverse por vía administrativa. Es decir, con las clásicas multas, mientras que unas pocas reciben la nueva categoría de delitos leves. Además, recordamos que lo que un policía escribe en el papelito, con o sin errores de ortografía, tiene presunción de veracidad, es decir, que es más verdad que lo que puedas decir tú. Pero esto no es mordaza, esto ya viene de lejos. Aunque mejor no le digas nada de la ortografía, pues podrías herir su tierna sensibilidad e incurrir en una falta de respeto y consideración hacia un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Y si le haces una foto y la usas de forma que pueda poner en peligro la seguridad personal y familiar de los agentes, como podría ser colgarla en el Twitter, la falta será grave. La policía, bien blindada. Mordaza penaliza con sanción leve convocar o asistir a manifestaciones que no se hayan comunicado o hayan sido prohibidas. Lo mismo ocurre con darles difusión o soporte en las redes. Si se convocan en instituciones públicas como el Congreso o el Senado, la sanción se eleva a grave. Y si tienen lugar en lo que el texto denomina infraestructuras críticas, como centrales nucleares, aeropuertos o centros de comunicación e información, se dispara a muy grave. Obstaculizar la vía pública con barricadas es infracción grave, igual que lo es impedir a cualquier autoridad el ejercicio de sus funciones en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales. Fragmento que parece hecho a medida para apisonar las concentraciones antidesahucios. Estar en un inmueble ocupado o escalar monumentos para protestar son ahora faltas leves. La ley Mordaza entró en vigor el pasado 1 de julio y los cuerpos de seguridad del Estado no han tardado en brindarnos las primeras perlas. Varias multas de 100 a 600 euros en Madrid por acampar en contra de la ley Mordaza. Multa de 600 euros en Alicante por llevar una camiseta con las siglas ACAP. Multa de 300 euros a un conductor por llamar colega a un policía. Denuncia en Guimar por llamar escaqueados a los cuerpos de seguridad en un comentario en las redes. Como hemos visto, el grado de ambigüedad de la ley Mordaza es muy alto y en primera instancia no es un juez quien la interpreta, sino la policía. Las multas se pueden recurrir, pero eso cuesta tiempo, esfuerzo y dinero. Nosotras nos despedimos hasta la próxima quincena. Recuerda suscribirte al canal y hacer una donación si te gusta lo que hacemos. Un saludo. Bueno, y aquí nos quedamos hasta la próxima semana. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde Sinchiriqui Ratia. Y a ver si se va animando la gente y hacemos más secciones aquí en grupo para mandar mensajes para las ondas hercianas. Agur eta ondo pasa. Anda, mira quién ha vuelto. ¿Qué le ha pasado? Ni idea, pero está lleno de babas. Ha estado usando su aparato reproductor. Según el recuento de esporas fértiles, bueno, me parece que ha estado polinizando todo el día. Entonces, esto es... Joder, qué asco. Lleva 600 años que no... Qué gusto me he quedado. ¿Dónde está el horno? Ha salido a explorar. ¿Quién ha dado la orden? El presidente. Ha dicho que antes de que llegue todo el mundo y esto sea un follón, que a ver si le reservamos un terreno para construir la Casa Blanca. Que si puede ser en primera línea de playa, mejor. Pues no me parece bien. ¿Qué somos ahora, una inmobiliaria? Igual deberíamos reservar nosotros también un terrenito. Nosotros estamos en misión oficial. Y no vamos a aprovecharnos de ningún privilegio. Tú siempre tienes que ser el más tonto. Es que eso es abusar del cargo, Merche. Ya estamos. La corrupción se legalizó hace 300 años. Está en la Constitución. Yo no estoy de acuerdo con esa ley. Al final acabaremos viviendo en otro edificio de la NASA, como este. A cualquiera que le digas, lo construye la NASA y no le funcionan las cañerías. Ya. Piensa en tu hijo, Manuel. Sí, ya lo sé, Merche. ¿Cuántas veces hemos hablado de irnos a vivir al campo, eh? Cada vez que nos tomamos tres copas.